FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, un tal WikiLeaks, digo, para ser ciertamente populares. Alguien que está custodiado por quienes miran al planeta en sus vaivenes, sin dejar de admitir que hay grandes titiriteros en esta película. Pero un tal sitio, WikiLeaks, un tal Assange, a través de lo que es el sistema de la informática y la tecnología aplicada a, fue desnudando las peculiaridades de las jerarquías. La Iglesia, como un poder jerárquico, con todo el peso para que la culpa no salga rápidamente, sino que trabaje en el sentido de o dará y adorar a las deidades, esa jerarquía se vio golpeada por investigaciones, por rumores, y porque la historia de la jerarquía eclesiástica de la Iglesia, del Vaticano, tiene demasiado para ofrecer, tiene mucho para dar. Es complejo y sería un acto irresponsable no apuntalar aquellas decisiones de alta política del Vaticano respecto a los fenómenos que se desplegaron a lo largo de la historia, tendientes a controlar cualquier intento audaz de discutir las jerarquías, el poder. Y en el tiempo, si hablamos de la Inquisición, no es una novela, sino una condición que la Iglesia aplicó para definir el campo de acción. Racionalmente lo hicieron, en nombre de la fe. Podría decir también que el Concilio Vaticano II propone una mirada progresista de una Iglesia que siempre será conservadora. No puede ser de otra manera. Y si arrancamos el programa de hoy diciendo esto, no es porque la masividad a partir de un hecho que es histórico, como tantos otros que han pasado y que vendrán, responde a que la salida primero de Ratzinger no encubrió, y es lo que debería develarse, las causas del alejamiento. Y después lo que sucedió, lo que no se esperaba, lo que muchos fieles deseaban para convencerse o volver o recrear esa fe cristiana. Y entonces Francisco I, Bergoglio, es una señal de Dios, muy fuerte, muy justa en este tiempo. Y si arranco la mañana de esta forma, sin haber emitido una opinión cuando Ratzinger decidió alejarse, Benedicto XVI. Y si hoy no es por Francisco I Bergoglio, sino por algunas particularidades que hacen al sentido común. Lo más común que escuché ayer, aun cuando me alcanzaba un solo título de que Bergoglio ya era Francisco I, que el buen hombre andaba en bicicleta o viajaba en colectivo. Esa particularidad, definida por la mayoría de los comunicadores amantes de la extraordinaria noticia, me sirvió para preguntarme a reflejo de quién. Si él anda en colectivo, en subte o en bicicleta, el comparativo es respecto a quién en relación a otros sacerdotes, a los que se enriquecieron con la fe y la palabra. Pero es determinante para pintar a un personaje que ya es historia, que anda en colectivo en subte, que demuestre ese gesto de humildad o en todo caso de igualdad ante millones de mortales que no tienen opción. No tienen opción y tienen que viajar aplastados. ¿Eso lo define como un igual, como una cualidad? Para muchos sí era lo más destacado. Que llegase a Roma con una pequeña valija, arrastrándola sin hombres que lo secunden, también es una virtud. Hay millones que arrastran bolsas y no valijas. Millones que buscan resabios de algo que nunca tuvieron. Y son mortales y son muy comunes. Y son ignorados y viven en el anonimato. ¿Cómo quedarse en las posturas de un hombre comprometido con ciertos aspectos de la vida, condenando la trata de personas, condenando el trabajo ilegal? Y de ayer Gustavo Vera de la Alameda le puso todo lo que tenía que poner para decir él me acompañó, cuando al mismo tiempo es un hombre que se opone al aborto, es un hombre que se opuso al matrimonio igualitario, desde su concepción ortodoxa y conservadora. De allí que, reitero una vez más, la Iglesia como jerarquía, como otras jerarquías, no puede ser sino conservadora, porque debe conservar lo construido. A lo largo de tantos años que hace a una arquitectura enquistada de poder, que no se altera con una cruz si es de oro o de madera. Pero debo decir que es el tiempo de lo simbólico. Y si un hombre que andaba en subte y en colectivo y en sandalias, en chancletas o en lo que sea, que se fue a Roma con una valijita, es mucho para los amantes de la buena noticia. Y fíjese qué increíble que es esto, qué particular que es este pueblo en el que vivimos nosotros, todos, que el mundo saludó efusivamente hasta Nicolás Maduro, presidente en Venezuela, con una alegría y con un timing, diciendo, allí está el comandante, habrá hablado con Jesucristo y le dijo, tiene que ser latinoamericano. Leer el momento. Y está bien que la presidenta no tenga que saludar efusivamente, ¿por qué? Porque es el primer papa latinoamericano y es argentino. Digo, es una noticia de tan alto impacto que va a ser como un bálsamo para no pensar mucho. Y lo que estamos haciendo y lo que estoy intentando realizar es darle cuerpo a una divinidad, es darle entidad a una jerarquía que no es solamente el establecimiento sino las prácticas. El alejamiento con sus fieles, y esto lo pueden decir aquellos que profesan la fe cristiana y la practican, y aquellos que no la practican, que anoche se volvieron todos practicantes, porque de eso se trata también la fe. En una violenta discusión con un profesor de teología en mi carrera de periodismo, me enseñó en esa violencia que no había que pensar la fe, sino había que vivirla, Y entonces eso es una pasión. No se explica. Se siente. Pues bien, ayer algo así como 1.200 millones de personas en este planeta habrán sentido esa pasión porque tienen a su papa. O a su papá. El que debe regir los destinos de una corporación sumamente poderosa y que el mundo mira y espera que construya sobre lo simbólico aquello que la fe no le otorga. Que le dé ese matiz de humildad y de sencillez porque este mundo está oprobiosamente conducido. Que aún dándole esa característica de sencillez, de humildad, de entrega, el mundo seguirá siendo, en cuanto a jerarquías, una estructura gobernada por aquellos que van a imponernos las reglas y seguirá siempre así, siendo así, hasta tanto no sepamos ver y vivir y sentir pasionalmente, ideológicamente, hasta con fe si quieren, que es otra sociedad la que se puede construir sin jerarquías que nos permitan mirar el mundo con otro prisma. Lo único que queríamos aportar en esta mañana, en el comienzo del programa, más que hablar del personaje con estas características y con una en particular, que no está saldada, que no es menor y que seguramente los amantes de la extraordinaria buena información taparán, y cuando digo que van a tapar, incluyo aquellos medios que valientemente hicieron una investigación sobre Bergoglio y su participación o su silencio en la dictadura militar, que ya siendo papa hay una absolución de la historia y hay una prescripción de la causa. Y lo harán inclusive los medios que trabajaron fervientemente en dar a conocer, con aciertos y errores, pero con búsquedas, este pasaje de la vida del Santo Padre. ¿Saben por qué? Porque la Iglesia es una jerarquía. Y a las jerarquías hay que respetarlas. Así se nos enseña. Y entonces, si las jerarquías nos conducen y nos mandan, ¿para qué vivir, para qué sentir, para qué pensar? Si ellos, quienes conducen las jerarquías, nos tienen que decir todos los días qué hacer. Tan solo les pregunto a ustedes, si estamos todos en condiciones de aceptar que algunos jerárquicos nos digan todos los días qué hacer, y si aceptamos en algún momento preguntarnos cómo nos fue aceptando en el qué hacer hacia nuestra vida, en sociedad, en grupos, en colectividades, en espacios donde surgen las mejores ideas, los mayores problemas, los más extraordinarios conflictos y la belleza de la imprevisibilidad. Las jerarquías son previsibles, ordenan, estructuran y encorsetan, es decir, promueven un cercenamiento, si quieren, del libre pensamiento y la reflexión. Esa es la función que tienen. La Iglesia encontró en el camino justo a Francisco I, un tal Bergoglio, que tiene portada de hombre bueno y pasado oscuro. Hay que animarse a ver la película completa desde ya, sin perder de vista lo que dije en un comienzo. Es una jerarquía. Y ese valor no puede ser jamás subestimado. No es una cuestión de fe, es una cuestión política. Esto se llama Recorte Informativo. Estamos con ustedes hasta las 11 de la mañana y sereno. De loco que me saque de la tumba.

viernes a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. El sábado 16 de marzo lanzamos la programación de FM Moreno. A las 20, vení a compartir el programa especial con todos los integrantes de la radio. Y desde las 23, el rastrillo. Siempre hay que doblar la apuesta en la timba o en la vida. Y fiesta. Tus piernas guardan el secreto de la inmortalidad. Sábado 16 de marzo, desde las 20 horas, en el Churqui, Yolí 2637. Vení a compartir y festejar la construcción de FM Moreno. Dementes Metal, otra manera de pensar y escuchar. Martes a las 23 horas, por tu estación de música. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. En 2009 se anunció la creación de la Maternidad de Moreno. A fin del año pasado, firmé el convenio para la refacción, ampliación y puesta en funcionamiento de la maternidad de Trujillo. Estamos ahora terminando los pliegos para realizar el llamado a licitación en este mismo mes, teniendo previsto el inicio de obras en julio y la efectiva apertura en agosto del año próximo. 3 años de promesas después. Así que será no mucho más de un mes que esté creado la maternidad como estructura provincial y a partir de ahí el tiempo que tarden en hacer las designaciones la provincia. Desde que el hospital empieza a funcionar hasta que funciona totalmente es un periodo de tiempo nunca menor a 6 meses. ¿Por qué nos quieren callar si nacimos gritando? Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Hacemos rotación y estamos en el aire de la 90.1. En la operación técnica está Cecilia Rodríguez, quien te habla, Cintia Medina. Recién lo escuchábamos a Rubén Bustamante. Vamos a hacer la continuidad del programa de hoy. Y ayer en la editorial lo mencionaba Rubén, tuvo la posibilidad de entrevistar a Modesto Emilio Guerrero, periodista, escritor y un militante de lo que se denomina la Revolución Bolivariana. Habló en varias oportunidades con nuestros compañeros de Latido Americano. Y era importante poder hablar con él acerca del proceso, del camino que empezó Chávez y del camino que el pueblo de Venezuela está llevando adelante, levantando las banderas del socialismo. Y en el primer audio, Modesto Emilio Guerrero habla de esa particularidad que tuvo Chávez y el trabajo que realizó en estos años, que implica el valor de recuperar la palabra socialismo. Fue alguien que se animó a hablar del socialismo y lo puso sobre la mesa como un objetivo a alcanzar. Y Chávez decía, estamos en el camino del socialismo. A partir de esto es que Modesto Emilio Guerrero, en el siguiente audio, habla del valor que se le tiene que dar y del trabajo que se vino realizando en Venezuela y el camino que queda por recorrer con la importancia de las masas organizadas. Ya recuperar la palabra socialismo, que pasó a ser mala palabra entre el año 89 y el año 92 por el derrumbe de los estados que la simbolizaban, que la mantenían de la peor manera porque eran estados indeseables, ya eso es una conquista, ya eso es un aporte, haberla recuperado y convertido en conciencia de masas. O sea, el socialismo como idea, como idea, como propuesta, como utopía, como propósito humano, como idea de reorganización social para este mundo, pasó a ser de millones a partir del año 2005, cuando Chávez se convenció, tras duros dilemas de su conciencia, porque él viene de otra, como ustedes dicen, de otro palo. Sí, sí. Él viene de otro árbol muy distinto, militar, nacionalista. Siempre que lo acusaron de socialista o comunista, en alguna entrevista, él normalmente contestaba con la misma respuesta. Díganle eso a mi hermano, él es comunista, yo no. Adán Chávez, efectivamente, Adán Chávez, sí, militó en un partido de la izquierda dura venezolana desde los 16 años, y es el que inicia a Chávez en las ideas de izquierda, conectándolo con las organizaciones de izquierda, aún siendo teniente militar en cualquier grado. O sea, es una dosis de alto pragmatismo de Chávez. Enorme. ¿No? Enorme, enorme. Entonces Chávez, en el 2005, cuando se convence de que con el capitalismo, que era lo que quería construir en Venezuela, un capitalismo serio, humano, sano, el capitalismo de la tercera vía, con Blair, con Clinton, con Giddens, inspirado en las ideas de Giddens, que es socialdemocracia, sí, remozada, sí, e imperial, peor que la vieja socialdemocracia, cuando se convence de que eso no da, de que toda la inversión que hizo entre el 2003 y el 2005 no sirvió para nada, no cambió nada la estructura social en Venezuela, no modificó en nada la brecha entre ricos y pobres. Eso lo dijo en Brasilia. Cuando se convence de eso, se produce en él un cambio casi tectónico, palabra que le gustaba tanto, porque se volvió como un niño con una idea fija. Desde el 2005 propagó su convicción socialista por todo el planeta. Hizo un acto en Viena, donde hace 60 años no se hablaba de socialismo, país madriguera del socialismo. Hizo un acto de masas en Londres con un alcalde, no me acuerdo el nombre, que era socialista, laborista pero de izquierda, uh-huh, y le organizó un acto con trabajadores de Londres, donde no se hablaba de socialismo desde 1927, en masa, no en grupos políticos, sí, sí, sí, en un estadio. 1927, huelga general en Inglaterra, se hacían actos de masa, más nunca. No hablemos de lo que hizo en América Latina, por todos lados, esa siembra, y en Venezuela sobre todo, porque era su escenario natural. Entonces ahí convirtió, él era un potenciador, una gigantesca palanca humana de conciencia, convirtió a millones, podríamos decir entre 9 y 12 millones, y esa diferencia no cambiaría mucho, les cambió la cabeza y los puso a pensar en la necesidad de ir al socialismo. Fue muy honesto, nunca dijo estamos en el socialismo, transitamos, queremos transitar. Modesto Emilio Guerrero está radicado en Argentina desde 1993. Es autor de 10 libros sobre América Latina, biografías, periodismo, Mercosur, cuento y poesía. Uno de sus últimos textos es Medios y Poder en la Historia, que fue en Caracas 2012. Ahora está por ya editó, en los próximos meses está por salir otro libro en relación a el proceso bolivariano, pero específicamente en la figura de Chávez. Ha recibido premios, fue seleccionado en Cuba como autor del capítulo venezolano para un volumen sobre la izquierda latinoamericana en el 2012. Ha pronunciado conferencias en Noruega, Chile, Venezuela, Brasil, Uruguay y Argentina. Escribe también para diarios argentinos como Página 12 y también para periódicos o publicaciones de Latinoamérica. Vamos a continuar escuchándolo a Modesto Emilio Guerrero. Habla de, en el primer audio lo escuchábamos en relación al socialismo y también de los orígenes de Chávez, militar, nacionalista, y cómo a partir de entender el momento y entender también las necesidades de la gente y la crisis que se vive en Venezuela, empieza a surgir la palabra socialismo. Y ahora va a relatar cuando Chávez siente que su capitalismo, ese capitalismo sano, que en algún momento pensó que era el camino para seguir, era la enfermedad del momento, y aparece la idea del socialismo. Escuchamos la segunda parte de la entrevista realizada por Rubén Bustamante a Modesto Emilio Guerrero. Primer signo o síntoma de esa enfermedad incurable que se llama capitalismo lo tuvo él en su casa, en su cocina, frente a sus narices en el año 2002. Los capitalistas, Su primer gobierno fue de colaboración con la burguesía porque era coherente con él. Él era honesto intelectualmente, aún en el error. Él creía que se podía construir un capitalismo serio, humanizado, con rostro humano. El Foro de San Pablo, claro, le dio esa idea, un capitalismo con rostro humano. Era Giddens, lo que decía Clinton. Correcto, correcto. Y él, con eso en la mano, se encontró en el año 2002 con un golpe de Estado. Con sus socios de gobierno, el ministro del Interior organizó el golpe de Estado, desde adentro del gobierno. Cuando descubre eso, toda la burguesía venezolana, excepto algunos menores, participaron del golpe de Estado. El presidente de facto, Pedro Carmona, era el presidente de la Cámara más grande de empresarios en Venezuela. Entonces ahí descubrió el golpe, el choque con la realidad, le descubrió, le develó una realidad que él no comprendía. Él no llega al socialismo por una vía intelectual, como otros en la historia. Uh-huh. No, él llega por una vía de aproximaciones sucesivas a la pared. Se daba golpe y ahí fue comprendiendo. Ahí pasó a ser socialista. Quería saber porque, a ver, la economía venezolana, por lo menos hasta el 20, lo que pude leer en algunos libros, era diversificada, ¿no? Agrícola y diversificada. Agrícola y diversificada, correcto. Luego aparece la Venezuela del petróleo, la Venezuela poderosa, que ahí sí hay una decisión política de Chávez de sostener PDVSA. Pero ¿cuánto afecta al desarrollo integral de la idea socialista, de una base socialista en donde es difícil para que que queremos objetivar esto, pero ¿cuánto afecta que la renta petrolera o la economía venezolana sea el petróleo? Todo. Afecta todo, porque afecta la economía como estructura, la vida social como organización de la vida material. Afecta la conciencia, no de la clase burguesa que vive de la que se enriquece con la renta. Afecta a la clase obrera que también se privilegia con la renta, aunque no se enriquezca con la renta. Pero la conciencia, la comprensión de la vida, de su vida y de la vida en general de un obrero venezolano que tiene 4x4 y es obrero, y no hablo de uno como excepción, sino el 42% de la clase obrera de Guayana, que es la zona industrial por excelencia en Venezuela, 4.2 de cada 10 tienen 4x4. Eso solo en Arabia Saudita lo puedes encontrar. Ni siquiera en países capitalistas avanzados no se usan 4x4 en esas escalas sociales. Bueno, ese derrame de la renta no llegaba igual en la misma cantidad a todos lados, pero llegaba, ¿eh? La luz casi no se, la electricidad casi no se pagaba, subsidiada por el Estado, la gasolina es 20 céntimos de dólar un litro, con un dólar y medio llenas un tanque 64 litros. Esa renta, llamada por el creador de la OPEP, un venezolano llamado Juan Pablo Pérez Alfonso, para la conciencia política del venezolano es el excremento del diablo. Es el nombre que le dio, el excremento del diablo. Porque arruinó la posibilidad de que los trabajadores venezolanos pensaran de otra manera, que no fuera la renta. Ellos no saben nada de la palabra renta, no saben de teoría económica, pero la viven, y es otra manera de hacer teoría, vivirla, se decía Gramsci. Hay artículos acerca de lo que fue la expropiación de Sidor y también de la política que llevó adelante Hugo Chávez en relación a la renta petrolera, la función que cumplió y a partir de esto cómo se da un quiebre también en las decisiones que fueron vistas por los movimientos populares. Rebelión.org publica: sabemos que el problema de fondo reside en la venta de Sidor. La privatización redujo considerablemente la inversión social en el Estado de Bolívar. Antes Sidor se encargaba de los campos deportivos, de los hospitales, se encargaba de formación y entrenamiento, de vialidad, de alumbrado, de aseo, de recolección y desechos y escombros. Y continúa diciendo: son elocuentes las palabras del propio Chávez en aquellas jornadas donde el país entero debatía la medida. Trabajadores de Sidor, vamos a transformar la siderúrgica en una empresa socialista, del Estado socialista, de los trabajadores socialistas para impulsar la revolución bolivariana. Esto es lo que dijo Chávez. Vamos a escuchar lo que dice Modesto Emilio Guerrero en relación a este tema, la renta petrolera y su función, y luego también habla de la expropiación de Sidor. La renta petrolera sirve para que hoy, desde que gobierna Chávez, los burgueses sigan acumulando, aunque estén fuera del gobierno, entre el 2002 y hoy, no hay burgueses dentro del gobierno venezolano. Pero los que están afuera acumulan. Los que estafan afuera, alrededor, con contratos, mediante distintos modos, comercio, importación, exportación, pegados a la teta del Estado, usan la renta. ¿El sector financiero acumula? Muchísimo, es la segunda tasa de ganancia del continente. ¿El sector industrial acumula? Muchísimo, pero no... Ahí cambia porque una parte de la industria estaba estatizada ya y la otra parte fue expropiada. Entonces hay 17 grandes plantas industriales bajo control obrero. Entonces ya ahí cambia un poco la cosa. Quiero hacer una consulta respecto a lo que fue Sidor Techín, para los que están mirando el programa, un monstruo, un gigante con base en Argentina, pero con tentáculos en todo el mundo. Que las críticas que pude hacer en su momento de los lugares donde trabajo era ¿por qué el pago? ¿Por qué el pago? Bueno, indemnización. Acá, claro, acá lo que nosotros tratamos de hacer en este programa cuando hay un proceso de expropiación, aclarar que nosotros le vamos a pagar a esa empresa o esa industria que durante años incumplió con la propia ley que el sistema genera. Es decir, nosotros terminamos financiándolo todo. Bueno, ¿por qué se le pagó? Por un error de Chávez. Un error de Chávez. Claro, porque... un error que tiene explicaciones y podría ser comprendido en términos de corto plazo para no afectar relaciones con el gobierno argentino, que lo había llamado por dos o tres veces, primero Néstor, después Cristina, de que le evitaran acá, en el frente interno... El conflicto con Techín, porque no es pelearse con cualquiera. Allá claro. Peleamos con una burguesía raquítica, sombra de la burguesía, pero ustedes acá pelean... Acá se pelea con burgueses en serio, ¿eh? Están lumpenizados ya, esa es la verdad. No es la misma burguesía de los años 30, seguro, 20 o de los años 40, es verdad. Pero, carajo, tienen mucho peso, son multinacionales. Entonces, la única empresa multinacional venezolana es PDVSA y del Estado. Entonces, acá es una pelea difícil, son capaces de tumbar un gobierno. Tienen tentáculos y fuerza para... Bueno, entonces ellos le pidieron a Chávez que, bueno... que los comprendiera. Listo, muy bien. Entonces Chávez perdonó. Cuando se rebeló el movimiento obrero de Guayana, especialmente el de Sidor Techín, y tomaron gerencia, secuestraron gerentes, ocuparon la planta, hicieron huelga general 3 veces, se enfrentaron a la policía chavista del gobierno regional y los derrotaron, los sacaron del garaje. Todo el mundo tiene carro, entonces agarraron sus carros y fueron contra las policías. Cuando el gobierno vio que se le revelaba internamente entonces Néstor me perdonará, pero hay que expulsarla, y expulsaron a Techín. El error es haberle pagado 870 millones de dólares, porque es como un negocio redondo. El 2 de mayo de 2008, que es lo que publica Clarín en relación a este tema, dice: Sidor ya es de Venezuela y Techín sigue negociando con Chávez. Los intereses en empresas que tienen inserción en toda Latinoamérica, y allí lo explicaba también Modesto Emilio Guerrero, el error de Chávez de pagar esa suma de dinero por esta empresa que está vinculada con Techín. ¿Qué es lo que dice Clarín? ¿Qué es lo que dijo en el 2008? No hubo fotos ni ronda de café, pero una reunión fuera de agenda y del alcance de la prensa, Cristina Kirchner habría prometido a Paulo Roca sus máximos esfuerzos para evitar la expropiación de Sidor, la principal siderúrgica venezolana en la que Techín posee el control y el 60% de las acciones. Ayer Hugo Chávez firmó el decreto de nacionalización, pero evitó la expropiación de la firma. También anunció la expropiación de la firma. Recuperemos nuestro Sidor, dijo ayer en Venezuela, y prometió: vamos a transformarla en una empresa socialista. El encuentro entre Cristina Kirchner y Roca, dueño y presidente de Techín, fue el martes por la mañana en la Casa Rosada y recién trascendió ayer. En la entrevista también participó el ministro Julio De Vido. Casi en simultáneo en Caracas, Hugo Chávez, que el domingo había amenazado expropiar Sidor, se escuchaba por la televisión. Todas las decisiones, dijo Chávez, queremos llevarlas por el mejor de los caminos, buscando el acuerdo y el consenso. Ganar, ganar, esa es nuestra consigna. Esto es lo que publicaba Clarín en el 2008, en mayo del 2008, en relación a este tema, los fuertes intereses empresariales. Y bueno, y ahí Modesto Emilio Guerrero hablaba de la equivocación, el error que tuvo Chávez al pagar esa suma de dinero por esta empresa. Vamos a escuchar el próximo audio Grobo Copatel, la soja, el monocultivo, el glifosato. ¿Qué pasó con Grobo Copatel en Venezuela? ¿Qué pasó con el glifosato en Venezuela? ¿Qué es lo que ocurrió a partir de la organización de la gente que decidió cómo vivir? Modesto Emilio Guerrero lo explica de esta manera. Grobo Copatel es uno de los terrófagos argentinos de esa capa de capitalismo mundial que se ha convertido de capitalistas productores y reproductores de riqueza, que lo fueron en algún momento, en terrófagos. Están destruyendo a 2-3 generaciones plazo la capacidad de producir alimentos para el mundo, incluso para hacerse capitalistas, para reproducirse como capitalistas. Son suicidas a largo plazo, como clase. El gobierno le propone eso que dijiste y el gobierno venezolano, mediante un convenio, acepta. Con el objetivo, le dio entonces una concesión de un terreno, no sé si eran 13 hectáreas o 23, ahora no recuerdo, un pequeño terreno, para experimentar producción de arroz y producción de maíz, que es lo que más se consume en la dieta diaria, en forma acelerada y diversificada. Sí. Para eso se inventaron esos mecanismos, que es verdad que producen muchísimo alimento ahora, pero dentro de 3 generaciones ya sabemos lo que va a pasar. Entonces, ¿quién echa a Grobo Copatel de Venezuela y por qué se va a Colombia, a la Colombia de Uribe, con un contrato? Los movimientos sociales bolivarianos del campo, la Federación Campesina de Ezequiel Zamora, que descubrió en los campos de experimentación de las 13 o 23 hectáreas, los garrafones de, yo no me acuerdo el nombre, pero de la... El glifosato, de una marca muy famosa que ellos dijeron, pero esto lo hemos visto denunciado por Rafael Alegría, el presidente de Vía Campesina, que era muy amigo de Chávez y era muy visitante de los movimientos sociales de Venezuela del campo. Pero esto es lo que nos dijo Rafael Alegría. ¿Qué hay acá? ¿Por qué esto? Los campesinos productores están organizados y con conciencia política, sospecharon, preguntaron a los técnicos, consultaron a los expertos químicos de la organización del Frente Campesino de Ezequiel Zamora y le dijeron, esto es glifosato, esto produce tal, listo, la conciencia política o la sospecha se transformó, entonces le dijeron, le mandaron un expediente al presidente. ¿Sí? No es lo mismo decir que Chávez lo echó a que los movimientos sociales lo echaron. No es lo mismo por conciencia, porque es más sustentable. Pero además el valor sobre la invitación que le ha hecho usted sobre... Gigantesco. A ver, ¿cómo entendemos el socialismo? Esa es una expresión primaria del socialismo. Es una expresión primaria del socialismo. Porque la gente cree, desgraciadamente el estalinismo en la Unión Soviética y los otros estados, el maoísmo en China y otros estados, pervirtieron al socialismo convirtiéndolo en sinónimo de Estado o sinónimo de economía estatizada, claro, o nacionalizada. Y las dos cosas son parte de eso. Las dos cosas son parte estructural en alguna medida o en algún momento. Pero socialismo nació y tiene razón de ser, si no habría que borrarlo de los libros, para reorganizar la sociedad. Es una nueva forma de organizar la sociedad humana para vivir mejor y reproducirse mejor. Eso se hace con una economía y con un tipo de Estado que debería desaparecer a favor de los de la organización social libre, independiente de los productores, con su forma genuina. Eso que pasó ahí en Venezuela, que ocurre con las comunas socialistas en los barrios de Venezuela, que ocurre con el movimiento de pobladores, la organización de luchadores más grande del país, no es una central obrera, el movimiento de pobladores, que es autónomo y es chavista, pero es autónomo, no depende de la orden del gobierno para hacer lo que hacen, ocupan y habitan. Toman la decisión sin consultar al gobierno. Y a veces le consultan, y si el gobierno generalmente les dice que sí, ocupen los hoteles. Okay. En el año 2010 ocuparon 17 hoteles de oligarcas caraqueños y de la costa, porque estaban deshabitados algunos y los otros estaban usados para la lujuria. Y la gente en los barrios con la lluvia y el deslave. Entonces lo ocuparon, ¿eh? Algunos lo devolvieron, uh-huh, correctos, porque le dieron vivienda propia nueva, y los otros se quedaron ocupados hasta que tengan vivienda. Se van a devolver, pero cuando el pobre tenga vivienda. Antes no. Gustavo Grobo Copatel es vicepresidente y gerente general de la empresa Los Grobo y miembro de la poderosa Asociación Empresarial Argentina AEA, ha innovado en la República Argentina, ya sabemos de qué manera, y otros países de la región, a través del concepto de Red de Empresas del Campo. El empresario gerencia actualmente 150.000 hectáreas, de cuya área el 10% son propias y el resto son alquiladas. No necesitas tener tierras propias para destruir el suelo. El alquiler proporciona la posibilidad de generar grandes negocios, arruinar la tierra, contaminar el lugar. Y los empresarios, en este caso estábamos hablando de la empresa Los Grobos, se llevan el dinero. Llegaron a Venezuela, habían acordado con Hugo Chávez un trabajo, como le decía Modesto Emilio Guerrero, en una cantidad de hectáreas. En el 2007 fue esto, estamos hablando de 100.000 hectáreas de diversos cultivos. Y luego la empresa Los Grobo, y específicamente Grobo Copatel, anunció a fuentes argentinas que se retiraba antes de cumplirse un año de Venezuela, porque realmente le había dado muchos dolores de cabeza. ¿Quiénes habrían llevado adelante este tipo de negociación, este acercamiento al país de Venezuela? Fue Argentina, con la figura de Julio Devido. Estuvieron menos de un año Grobo Copatel y tuvo que retirarse a seguir con sus negocios en Colombia. Parte también de la organización de la gente y, como lo explicaba Modesto Emilio Guerrero, la decisión de cómo querer vivir. En este caso se paró el avance Grobo Copatel en el territorio venezolano por la organización de los movimientos sociales. Vamos a hablar de otro tema, lo mencionó también Rubén, que es el asesinato de Sabino Romero. Fue el 3 de marzo, cerca de las 8 de la noche, fue asesinado en una sierra de Perijá. Es un cacique, y habla también de esto Modesto Emilio Guerrero. Habla de los sicarios, de cómo fue el asesinato. Hay que aclarar, fue asesinado a tiros por sicarios desde una moto y herido gravemente, también estaba herida gravemente su compañera Lucía. En algunos portales lo anuncian como un crimen anunciado, denunciado también por los movimientos sociales, pero también por el propio Sabino. Y aquí también hace una crítica Modesto Emilio Guerrero, que es la necesidad de poder hablar de este tema, pero la preocupación de que un hecho de estas características vuelva a ocurrir. Sicarios, asesinos, y al mismo tiempo, ¿qué pasó con el Estado para prevenir esta situación que se venía viendo, lo venían anunciando? Escuchamos lo que dice Modesto Emilio Guerrero en relación a este tema, la muerte y el asesinato de Sabino Romero. Expresando que Sabino puso en cuestión intereses muy importantes en el negocio de las minerías y de la tierra. Hay una lucha larga del año 2001 en adelante de los indígenas campesinos. El indígena es un productor campesino. Ese es el concepto de Mariátegui que hay que recuperar. Y en el año 2010 el gobierno decidió, porque la lucha era muy fuerte, y lo convenció, obligó, guión convenció, le impuso el decreto al presidente de concesión de todos los terrenos ancestrales a esa etnia, la más grande del país. Y todos los demás, las demás etnias, no son muchas, recibieron el derecho de concesión. Esa conquista gigantesca, aunque sea concedida por el Estado, sí, es una conquista social gigantesca. Por primera vez como en un país no indígena de peso poblacional, no pesó en la opinión pública. Si hubiese sido Ecuador o Bolivia, bueno, sería otra historia, o Paraguay. Entonces, ¿qué ocurrió? Este cacique, que se transformó en líder social, que es otra cosa de cacique, llegó a cuestionar con sus masas, sus poblaciones, la propiedad minera, la propiedad de la explotación del carbón en el Guasare, al norte de Venezuela, frontera con Colombia. Incluso llegó a cuestionar la corrupción de un sector de la Guardia Nacional del gobierno, que en correspondencia y coimeada por las empresas estas de minería y de tierra, le pagaban para el control y la contención. No reprimían, pero sí la contención, y algunas veces reprimieron, muy pocas. Eso es muy difícil en Venezuela, reprimir después del Caracazo. Y entonces este cacique era la pieza, porque él se transformó en el símbolo de eso. Y lo liquida, la orden la dio la organización GADEMA, que es la Organización de Ganaderos Ricos del Norte del país, que ha sido responsable por la muerte de no menos de 120 campesinos de los 360 asesinados en 14 años. Y le pagaron a los sicarios, pero los sicarios actuaron porque la Guardia, esa parte de la Guardia Nacional, arriba, no sé cuánto pueden ser, le facilitaron la tarea de tránsito por la zona donde se escondía el cacique Sabino. Ese es el caso del cacique Sabino. Se informa de esta manera el asesinato de Sabino Navarro, la actuación de los sicarios y también del Estado, del gobierno de Chávez, para prevenir esta situación. La preocupación de que un hecho de estas características no vuelva a suceder, pero también marca la organización de las personas que también, al igual que aquellos que decidieron movilizarse y organizarse en contra de Grobo Copatel, en este caso Sabino Navarro lo que hacía era criticar las formas de cultivo, pero también aquello que se quería imponer, y esto salió publicado en los medios y en los portales alternativos de comunicación de Venezuela. Vamos a hablar de otro tema, y en este caso es la función que tiene el Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Cómo hacer para que no se burocratice? ¿Cómo hacer para que sea una herramienta electoral que mantenga el poder popular y que las personas puedan participar del mismo? No es algo que es fácil, dice Modesto Emilio Guerrero, pero no podemos desconocer que el Partido Socialista Unido de Venezuela es una herramienta electoral para mantener el proyecto de un socialismo a largo plazo. Escuchamos la palabra del escritor y periodista venezolano. Felizmente, el chavismo no produjo un aparato jerárquicamente autoritario como en Argentina, México, Brasil en su momento, y no mucho más, Colombia, pero mucho menos, derivado de gobiernos que hicieron cosas buenas, porque en todos esos lugares se hicieron cosas buenas los gobiernos, pero fue a través de instrumentos, en este caso un partido, que se transformó en un aparato demoníaco, una cosa que ahoga toda libertad interna y externa. Y felizmente, entonces el PSUV es un partido, mi definición en un libro que sale dentro de un mes, es que el chavismo es una ecuación cuyos tres elementos son los siguientes: el líder, el movimiento social, que son 23 movimientos sociales que sostienen al chavismo, y el partido militar, o sea las fuerzas armadas. Quedan dos. En ninguno de los tres lugares está el partido. No significa que no existe o que no mande, claro, o que no tenga presencia. Es el aparato electoral para ganar las elecciones. Si quieres una definición corta. Sí, esa es una definición táctica o es estratégica de acuerdo a lo que pensaba Chávez. Por lo que usted me dijo, no, pero el partido, y inclusive en algunas notas que le dio suya, es muy crítico sobre el funcionamiento que ha tenido el Partido Socialista Unido de Venezuela. El partido, si es una cuestión metódica, es una cuestión originaria en la construcción del partido, o es porque lo electoral manda y tiene que ser así. Desgraciadamente lo electoral manda y terminó siendo así. Terminó siendo así. Se impuso el mecanismo del voto y la cultura del voto y el recurso del voto sobre otros recursos sociales y políticos. Pero a ellos les gustó, porque eso, la realidad te puede presionar. El asunto es qué haces tú con tu voluntad y tus recursos para que la realidad no te determine y tú poder modificarla. Para eso tenemos voluntad, para modificarla. Inteligencia, para modificarla. Y a ellos les gustó eso, porque en cierta forma mantiene una capa que no es toda la dirección del partido y los cuadros de burocracia que vive de la renta petrolera. Claro. Okay. Eso lo conocimos en la historia del siglo XX, sí, no hay mucho que... Ahora, el PSUV es una gigantesca maquinaria electoral de 7 millones de militantes, de miembros, perdón, no militantes, miembros, que sostiene el voto chavista, es la base del voto chavista. De ahí para adelante es voto extrapartidario. 2, 3, 5 millones, ahora se calculan 10. El PSUV, en un sentido, se socialdemocratizó, en otro sentido, se burocratizó, y en otro sentido, es un recurso progresivo que la gente usa para impedir que la derecha avance y permitir imponer que el gobierno siga avanzando en el camino de la búsqueda de un tránsito al socialismo, es el PSV. Por eso el PSV no podría dejar de llamarse socialista. Modesto Emilio Guerrero fundó el Partido Socialista Unido de Venezuela en Argentina, y cuando podíamos hablar con él dice, bueno, al poco tiempo, creo que en un año más o menos, lo decidimos poder dejar este proyecto de lado porque veíamos las críticas hacia el Partido Socialista Unido de Venezuela, y antes de que el partido te absorba, era mejor dejarlo de lado y seguir adelante con la militancia que él expone a través de la práctica. Vamos a escuchar el último audio de Modesto Emilio Guerrero y vamos directamente a la tanda. El riesgo de propagandizar el socialismo sin practicarlo, que no sea solamente discurso, sino que sea práctica. Y de esto también habló Modesto Emilio Guerrero. Tiene riesgos. El mérito es atreverse. Animarse. Animarse, atreverse, desafiar. Chávez era un desafiador de realidades y enigmas. Por eso el libro lo llamamos así. El hombre que desafió la historia, porque el tipo se atrevía. ¿Quién de América Latina, desde Fidel Castro hasta ahora, pasando por algunas excepciones como Juan Velasco Alvarado, Torrijos, y no mucho más, se atrevía? Hasta ahí. Creo que no mucho hasta más, no ahí, sé si sí. aparece otro, si se nos olvida alguno, pero creo que no mucho más. Se atrevió a tanto en tan poco tiempo. Nadie. Ese es su mérito personal biográfico, con eso termina. Bien, con eso le permitió ser lo que es hoy a la muerte. Pero es más mérito para Chávez porque él no viene de esa historia. Imagínate que Chávez fuera un tipo que militó en la izquierda y se formó en las ideas, los libros socialistas. Sí. Haber llegado hasta donde llegó, que es bastante para un país, es muy poco para el socialismo. Entonces es relativo a qué y hasta cuánto se pudo lograr y se pudo hacer. A mí lo que me sorprendió de él no es el límite que con el que terminó su vida, como dice Miguel Maceo, un intelectual de acá, Chávez, un sueño inacabado. Es un sueño inacabado. Lo que me sorprendió es que se haya atrevido a llegar ahí. Fidel Castro abrazó el socialismo muy temprano. Viene de la democracia nacionalista. Sí, sí, sí. Bien, en el 62 se declaró socialista y desde entonces. Pero primero, venía de ser abogado y masón de izquierda. Amigo, tenía como, este viene de ser militar, bueno, no era tan militar, era un rebelde más era que... Era un rebelde sí, dentro de las huestes. Correcto, militares. No era un militar militarista, era un militar bastante díscolo y extraño. Eso explica a Chávez, pero no era su historia, él no se pasaba leyendo libros de socialismo, eso es parte de la mitología. Leía mucho, muchísimo, era un obseso lector, pero no libros de socialismo. Al final de su vida, los últimos 7 años, se dedicó con bastante seriedad y sistematización a leer libros de marxismo. Llegó al punto de estudiar al más grande marxista vivo hoy, de los 4 que hay, que se llama István Mészáros, un húngaro hecho en Londres. Hecho no, emigrado a Londres por la expulsión de los soviéticos. Uh-huh. Y Mészáros hizo una obra genial que reactualiza al Capital de Carlos Marx, se llama Más allá del Capital. 1300 páginas, Chávez las leyó y las fichó. Y yo pensaba, coño, Chávez fichando, ¿será verdad? Bueno, vi las fichas a mano, fichó, trabajó. Por eso lo llevó a las Naciones Unidas y dijo, este libro, ok. Era muy serio. El Consejo de Ministros, que va a quedar para la posteridad como el último en vida, bueno, en vida, el último, se realizó el 20 de octubre del año 2012, el año pasado, antes de irse a La Habana a curarse y no volver sino para morir. Ese Consejo de Ministros lo hizo con un libro de Mészáros para regañar al Consejo de Ministros porque no cumplen. Entonces, socialismo es una construcción. Sí, sí. ¿Por qué es una construcción? Porque no hay modelo. ¿Por qué no hay modelo? Porque no puede haber modelo de socialismo. Es una construcción original. Es genial. Nunca se comprendió hasta ahora. Y es praxis. Y es praxis. Cuando digo construcción es eso. Es idea. Es eso. Es práctica y teoría. Por eso le llamo construcción. Porque construcción, decía Piaget, es una invención, descubrimiento, y eso no se hace sin práctica y sin cabeza. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información.

elección de Bergoglio como papa, actualmente llamado Francisco I, queda un poquito más abajo lo que está sucediendo en la provincia de Buenos Aires con el paro y el conflicto docente. Digo, más abajo en la evaluación mediática que hacen hoy los medios de comunicación hegemónicos. Pero es una situación que realmente preocupa, tanto por la cuestión de los trabajadores como también de la cantidad de días de clases que han perdido los estudiantes, y la necesidad también de organización para denunciar que las condiciones laborales y las condiciones a las que tienen que acudir a la escuela los estudiantes en muchos casos son deplorables y van en contra del derecho a la educación que tanto se proclama. Sigue la protesta docente y en este caso el que informa es el diario El Día. El gobierno evalúa la conciliación obligatoria. Finalizó ayer el tercer paro docente de 48 horas desde que comenzó el ciclo lectivo. La medida se sintió con fuerza en la región, pese a las estimaciones casi antagónicas sobre la adhesión a la huelga que realizaron los gremios y el gobierno bonaerense. Uno lo ve de una manera y el otro lo ve totalmente diferente. Hoy se llevará a cabo una concentración en la Plaza San Martín, en tanto que mañana los gremios decidirán nuevas protestas para la semana que viene. En este contexto, ¿qué es lo que dijo el ministro de Trabajo, Oscar Cuartango? Dijo que el Ejecutivo estaba evaluando dictar la conciliación obligatoria. De no mediar una oferta superadora por parte del gobierno, se profundizará el conflicto, advirtieron los representantes de los gremios docentes en el marco de lo que es el Frente Gremial. Hoy va a haber un acto en la Plaza San Martín, esto es en La Plata. En la víspera las entidades sindicales volcaron sus mayores esfuerzos en la caminata caravana que iniciaron a las 8 en Avellaneda ayer y que hoy al mediodía concluirá con una masiva concentración frente a la Casa de Gobierno en la Plaza San Martín. Los principales dirigentes del Frente Gremial, integrado por SUTEBA, FEP, SADOP, UDA y AMET, encabezan la marcha por la escuela pública junto con unos 2.000 delegados docentes. Anoche algunos durmieron, estuvieron allí, se mantenieron unidos en Florencio Varela, y hoy a primera hora retoman la caminata cerca de las 11, confluirá con otras columnas en la Plaza Italia para culminar después frente a la gobernación en la capital de la provincia de Buenos Aires. Nos movilizamos porque el aumento que intenta dar el gobierno provincial está por debajo del costo de vida y no lo vamos a aceptar, dijo Baradel. El Ejecutivo bonaerense y los sindicatos realizaron estimaciones casi antagónicas sobre la incidencia de la huelga en las aulas. Desde el gobierno provincial dijeron que la adhesión al paro docente en las escuelas públicas superó apenas el 50% y que en el ámbito privado no alcanzó el 10%. Por su parte, los gremios afirmaron que la segunda jornada de paro alcanzó niveles de adhesión similares a las de primera, a las de la primera jornada. Y esto fue entre un 97 y un 100%. Vamos entonces a hablar acerca de la situación en la provincia de Buenos Aires. Guido Lorenzino es diputado provincial, un hombre joven dentro de la política que acompaña al sciolismo con mucha fuerza. Es de Vicente López, fue vocal de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia, Seguridad y Asuntos Penitenciarios, fue electo como diputado en el 2007, dejó el cargo tras la fusión que hubo de los Ministerios de Seguridad y Justicia, impulsada por el gobernador Daniel Scioli, tras el desplazamiento de Stornelli y la designación de Casal al frente de la cartera unificada. Fue elegido entonces en ese momento Guido Lorenzino para ocupar el cargo de viceministro dentro de esa cartera. En el 2011 vuelve a jurar como diputado provincial, representa la primera sección electoral y es un acérrimo defensor de la gestión del gobernador Daniel Scioli. ¿De qué va a hablar Guido Lorenzino en esta oportunidad? De la coparticipación y las posibilidades provinciales. Guido Lorenzino fue quien discutió también y debatió con Baradel en algunos programas acerca de la cuestión docente, el conflicto y la lucha docente que se está llevando adelante. Escuchamos el primer audio. Bueno, nosotros resignamos la provincia de Buenos Aires en el año 89, 7 puntos de coparticipación. Y en el año 96 se congela el fondo del conurbano, un fondo del conurbano que eran 650 millones de pesos dólar. el doctor Cavallo toma la decisión de congelarlo. Esos dos instrumentos, coparticipación y fondo conurbano, a valores de hoy estaríamos hablando de un monto entre 20 y 25 mil millones de pesos. Con lo cual hay que hacer la cuenta de los años de atraso que eso tuvo. Si estamos hablando de que la coparticipación son 12 mil millones de pesos de atraso, multipliquemos los 30 años o 20 años de atraso que tenemos de ese importe que no ingresó a la provincia. Entonces, la verdad que es mucha la plata, mucho el dinero que la provincia resignó en los dos términos. Creo que un ámbito que hay que construir, y que lo dijimos el año pasado y lo pidió nuestro jefe de gabinete, es un ámbito de trabajo con el gobierno nacional y con el resto de las provincias para ver de qué manera o resolvemos estos dos temas o construimos alguna alternativa, porque lo que le pasa a Buenos Aires, que es la más perjudicada y la provincia más importante, seguramente le debe pasar a otras provincias la resignación de fondos a manos de la renta nacional. Yo creo, me parece que la discusión que viene es de qué manera un país que ha crecido 10 años, una provincia que ha prestado cada vez más servicios, más chicos en la escuela, más producción, más digamos inversión en términos de crecimiento, tiene que hacerse cargo cada vez de más cosas, porque eso implica más policía, más educación, más hospitales, mejores rutas. Bueno, eso no lo hemos podido dar en la calidad que el crecimiento ha tenido. Y creo que se debe muy mucho porque cada vez la brecha es mayor, porque cada vez los recursos federales son mayores y los recursos coparticipables son menos. Entonces, la brecha, en la medida que el país siga creciendo, cada vez va a ser mayor, y la provincia, en lo que es la administración de los recursos provinciales, va a tener cada vez más limitaciones que las que tuvo este año, el año pasado y años subsiguientes. ¿Usted diputado de la Nación con capacidad adquisitiva rica y provincias pobres o mendigando? ¿Cómo sería? No, la verdad que hay un crecimiento de país que se ve en la provincia, pero no hay un crecimiento de los recursos coparticipables en términos del crecimiento del país. Nosotros vemos año a año la producción en nuestra provincia, en el interior y en todo el país. Bueno, la provincia de Buenos Aires cada vez recibe menos plata en términos nominales, lo cual nos hace que tenemos que hacernos cargo de más servicios, porque la mayor producción y el mayor crecimiento genera mayor demanda por parte de la ciudadanía, pero con menos recursos, y eso se nota año a año. La paritaria docente, de la propuesta que nosotros le hemos hecho en las últimas horas a los docentes, anualizado significan 12 mil millones de pesos. El presupuesto de la provincia de Entre Ríos son 26 mil millones de pesos. Entonces, digo, una paritaria nuestra es casi el 50% del presupuesto de una provincia. Y la verdad que con recursos propios nosotros llegamos a un techo de presión fiscal. Nosotros no podemos seguir exigiendo a los contribuyentes de la provincia de Buenos Aires que sigan haciendo esfuerzo a pesar de haber hecho reformas estructurales en lo que tiene que ver con el revalú del campo, con grabar actividades que no habían estado grabadas durante años, como es la televisión por cable, la telefonía, haber aumentado en 6 veces la alícuota de ingresos brutos de lo que paga el juego, el 12% es el lugar del país donde más paga. Digo, hemos hecho muchas cuestiones en términos de reforma impositiva y de revalúo fiscal, tanto urbano como rural. Ahora, llegamos a un techo, cobramos hoy el 60% de los recursos de la provincia. Ahora, hay una parte que si no lo discutimos en otro ámbito, la provincia tiene limitaciones presupuestarias que obviamente eso después redundan en servicios prestados de determinada manera o paritarias ofreciendo lo posible que muchas veces no satisface el reclamo de los trabajadores. Para tener algunos datos más acerca de cuál es la postura que tiene Guido Lorenzino en su defensa permanente al gobernador Scioli, hay una nota del 26 de enero del 2013, luego de las declaraciones que se hizo Amado Vudú, en donde manifestó y acusó de cobardía política a Scioli, hablando en la cuestión de la coparticipación, y ya que a fines de enero se estaba hablando de la imposibilidad de la gestión de Daniel Scioli para cubrir los gastos necesarios, uno de ellos en educación. Guido Lorenzino en aquel momento rechazó la crítica de Vudú hacia Scioli. ¿Qué es lo que dijo el diputado provincial por el Frente para la Victoria? Es desproporcionada la agresión del vicepresidente Amado Vudú al gobernador Daniel Scioli en medio del reclamo por una ley de coparticipación, y aseguró que una modificación va a redundar en un beneficio para todos. Amado debe estar arrepentido porque utilizó una palabra muy dura que no pega ni en lo personal ni en la actitud política del gobernador, dijo Lorenzino a fines de enero de este año, en referencia a la acusación sobre la cobardía política de Scioli al reclamar la discusión del tema. En este juego también donde Scioli se acerca a la presidenta, no habla demasiado, pero hay voceros que hablan por él. No reclama la coparticipación públicamente, o si en algún momento lo menciona, lo hace de forma tibia. Y ayer también, escuchábamos cuál es, ayer o anteayer, la referencia de algunos sectores del peronismo que le reclaman ser más firme a Scioli en la demanda hacia el gobierno nacional. Lorenzino rechazó así las descalificaciones hacia Scioli que surgieron durante un encuentro de intendentes y legisladores bonaerenses del kirchnerismo en la ciudad balnearia de Santa Teresita, donde se marcó un fuerte respaldo a la presidenta Cristina Fernández. ¿Qué es lo que piensa Lorenzino hoy acerca de Nación? Tiene confianza de que Nación va a ayudar a la provincia y debe estar tranquilo por eso. Entonces, siempre la Nación nos ha ayudado, siempre, siempre, de manera directa e indirecta. Indirectamente invirtió más de 100.000 millones de pesos en los 10 años del 2003 a la fecha. Llaman coparticipación estructural los kirchneristas puros. Y está muy bien lo que es infraestructura básica, lo que es hospital, caminos, red de agua potable. La verdad que es muy importante esa inversión del gobierno nacional. Y en términos de ayuda directa, al margen de la coparticipación automática, ha habido hasta el año pasado ayuda permanente, asistencias financieras extraordinarias, que son las que nos permiten ir supliendo el déficit estructural que la provincia tiene. Hoy, a marzo del 2013, todavía no hemos tenido el cronograma de ayuda de este año del gobierno nacional a la provincia de Buenos Aires. Seguramente en las próximas horas, los próximos días, el ministro de Economía nos hará una propuesta de ayuda, porque él sabe, porque él es de la provincia de Buenos Aires, la necesidad que tiene la provincia de ir cubriendo su déficit vía ayuda del gobierno nacional, vía financiamiento o endeudamiento, digamos. La verdad que las dos fuentes hoy las tenemos cerradas, y eso nos imposibilita mejorar algunas cuestiones. Entonces yo calculo, por cómo es la dinámica y el trabajo que tenemos con el gobierno nacional, que eso se va a dar en breves, y nunca creo que eso no va a suceder. El día que, si pasa el año y eso no sucede, bueno, veremos por qué no pasó, lo analizaremos. Yo soy optimista de que el gobierno nacional también está haciendo las previsiones del caso, porque vivimos un contexto de país muy diferente al de hace 3 o 4 años, con mayores dificultades, que lo vemos en la extensión del acuerdo de precios, el tema del dólar blue, digamos. Hay otras variables que antes no teníamos, que sin duda le deben llevar parte de los recursos o parte de la atención al ministro de Economía Lorenzino. Así que esperemos que en los próximos días o en las próximas horas podamos tener un cronograma de asistencia extraordinaria por parte de la Nación, porque eso nos va a poder permitir invertir en aquellas áreas que hoy no estamos pudiendo invertir, y estamos poniendo toda la energía en cubrir el salario de los trabajadores docentes y estatales. Usted imagínese que el 91% de los recursos de la provincia se los llevan los salarios y las jubilaciones. Solamente nos queda un 9% de ese presupuesto provincial para lo que es infraestructura, cultura, salud, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es una provincia que está muy atada a lo salarial. Y le estoy diciendo que la paritaria docente solamente nos consume 12.000 millones de pesos al año. Digamos, la Nación seguramente tiene registrado esto, sabe de esto, y en breves nos va a tender un puente financiero para poder hacer frente al resto de las demandas que hoy no estamos cubriendo de manera satisfactoria. Discutir nuevamente la coparticipación es una manera de salir de la dependencia. Esto es lo que menciona Guido Lorenzino, haciendo referencia, también asimilando la crisis económica que se vive en la provincia de Buenos Aires, por supuesto sin mencionar en ningún momento la mala gestión de Daniel Scioli en lo que es materia de recursos. Escuchamos a Guido Lorenzino, diputado provincial del Frente para la Victoria. Cuando decimos que queremos discutir la coparticipación o el fondo del conurbano es porque queremos romper esa brecha que hoy tenemos, que el 91% lo tenemos que invertir en salario, y que sea una cosa más por mitades, que haya un 50-60% de masa salarial y el resto para la inversión en infraestructura, en salud, en educación, en caminos, en cultura. En la medida que no salimos de esa ecuación, nosotros los rehenes de esa estructura. Lo primero que tenemos que garantizar es que haya policías, que haya médicos, que haya maestros, las cuestiones básicas que exige cualquier ciudadano. Ahora, eso nos compromete el 91% del presupuesto. Si nosotros tuviéramos saldado la discusión de la coparticipación, tuviéramos ayuda extraordinaria, tuviéramos liberado el fondo del conurbano, tendríamos recursos extraordinarios para poder volcarlos en lo que es la inversión más directa, que es la que se ve en las escuelas, en un hospital, en un camino, en un espectáculo cultural, digamos. Me parece que la provincia administra los recursos de la mejor manera, sabiendo que el 91% están condicionados al pago de todos los meses de salario. Esto es muy claro, diputado, y muy ajustado a la realidad, porque no se puede exigir aquello que no se puede. Me parece que ustedes están dando una definición política. El 91 está afectado, con el 9 no podemos hacer nada. Sin una nueva ley de coparticipación, sin aportes extraordinarios, sin descongelar el fondo, no hay manera de que esto cambie. Es muy difícil. La verdad que, digamos, uno cuando tiene responsabilidades de gestión se maneja con la realidad. Lo utópico que pueda ser un periodista, un opositor o una persona en el bar de la esquina, no es la realidad. La realidad es la que nosotros administramos y nuestra realidad nos lleva a que de cada peso que entra, 91 centavos lo tenemos que destinar a salarios. Entonces, digamos, lo que es la inversión, que uno se da cuenta que a veces las rutas no están como uno quisiera o que no hay la inversión en términos. Por eso el gobierno nacional ha suplido esta inversión que la provincia no tiene con recursos nacionales o con recursos que las provincias asignan a la nación, y ha invertido en infraestructura, en red de agua potable, en hospital, en escuelas, en viviendas, porque, digamos, es una manera de acompañar. Entonces, ese acompañamiento en inversión indirecta más el acompañamiento que ha tenido en ayuda extraordinaria, nosotros lo necesitamos, porque si no la ecuación de la provincia es muy dificultosa, no para el gobernador, para los bonaerenses que vivimos en la provincia de Buenos Aires. Así que, insisto, yo estoy convencido que el gobierno nacional nos va a seguir acompañando con recursos como lo ha hecho todos estos años, y la paritaria es un problema de nosotros, de la provincia de Buenos Aires. Nos hacemos cargo con nuestros recursos y estamos la estamos llevando al mejor, la mejor propuesta posible, pagadera todos los meses, mirando la historia de paritaria que tuvimos en la provincia. La propuesta que ustedes hacen, diputado, con los recursos que hoy maneja provincia. Con los recursos que tenemos y mirando la película del 2007 a la fecha. Nosotros, Daniel Scioli es el gobernador que más aumento le dio a los docentes en toda la historia de la provincia, de la democracia. Le dio el 200%, midiendo las últimas 5 paritarias. Con lo cual, mirando toda la película de aumento docente, mirando que la paritaria de hoy es superior a los lineamientos fijados por el gobierno nacional en la paritaria nacional, nos parece que es una propuesta absolutamente aceptable por los docentes. Y bueno, esperemos que en las próximas horas reflexionen y entiendan que el derecho de huelga tiene un derecho superior, que es que los chicos tengan clase. Vamos rápido a escuchar el último audio que habla justamente de esto que anuncia al final, que es la lucha docente politizada. Pero antes te comento que el ministro de Trabajo bonaerense, Oscar Cuartango, hizo declaraciones radiales. Dijo ayer que el gobierno podría aplicar la conciliación obligatoria al conflicto con los gremios docentes, luego de que la Suprema Corte avalara antes de ayer esa posibilidad ante un planteo gremial. No sabemos si lo vamos a aplicar hoy, mañana o pasado, dijo Cuartango, pero estamos evaluando su uso y el tiempo oportuno para hacerlo. Todo indica que el Ejecutivo dictaría la conciliación en caso de que los gremios decidan el viernes más huelgas para la semana entrante. Zulema Vilte dijo que esto no es posible por una cuestión de reglamento. Veremos qué es lo que sucede. En otro orden, el ministro reiteró que la administración necesita 12.000 millones de pesos por año para cumplir con la oferta que hizo a docentes y estatales. Consultado sobre la relación con la nación respecto a un envío de fondos, dijo: la provincia no está en guerra con nadie, sino manejando un conflicto laboral. El último audio, Guido Lorenzino, el diputado Guido Lorenzino del Frente Justicialista para la Victoria, hablando de la lucha docente, y en su opinión, esta lucha está politizada. Nosotros creemos que hoy no hay voluntad política de los gremios docentes, básicamente porque han politizado el conflicto. Hay algunos dirigentes, como Roberto Badal, que tienen intereses creados políticamente porque militan en un espacio opositado a nosotros, que es el Partido Nuevo Encuentro, que conduce Martín Sabatella, y quiere ser candidato de ese espacio, y la mejor manera es erosionar a su futuro rival o su rival anterior que le ganó en las elecciones del 2011. Entonces, eso sumado a encubrir o a apañar el ausentismo que nosotros denunciamos administrativa y penalmente, me parece que es el componente que a mí me lleva a pensar de por qué la paritaria, mirando lo que fue Daniel Scioli en estos 5 años con el 200% de aumento, mirando que esta paritaria es superior a los pisos fijados por nación, no hay argumentos serios para no aceptarla. Y después la provincia tiene instrumentos para cerrar las paritarias de una manera que garantice el servicio de educación, como lo hemos hecho con el servicio de justicia el año pasado, cuando el conflicto de los judiciales se extendió por varios meses, tuvimos que cerrar la paritaria y finalmente todos volvieron a trabajar, la gente cobró su salario y seguramente de alguna manera también vamos a saldar este conflicto, porque nuestra preocupación es que los 4,5 millones de alumnos tengan clases a partir del día lunes de manera permanente y sin estar rehén de dirigentes políticos que quieren ensuciar una negociación colectiva. Llamó Héctor, que es docente, en relación a lo que decía Guido Lorenzino, que habla de calidad educativa, decía Héctor, parece que se olvidan de las condiciones edilicias que tienen las escuelas en materia de infraestructura. No se puede hablar tampoco de calidad educativa si todavía no se han arreglado aquellas escuelas que fueron afectadas por el temporal y aquellas que vienen destruidas desde antes y que no fueron afectadas por el temporal. Y esto también lo decimos en Recorte Informativo. La escuela número 35, por ejemplo, es una de ellas en donde no se podría dictar clases por las condiciones edilicias del lugar. Mariana Cataño lo decía como secretaria general de SUTEBA, el riesgo y también en qué condiciones se encuentra el distrito, una situación de emergencia. Moreno, según lo que nos informa Héctor y también lo decía Mariana Cataño cuando le hacíamos la entrevista, se encuentra en un octavo lugar por los conflictos y por las dificultades que hay en materia edilicia. Vamos a la tanda de la media hora y enseguida regresamos. En 2011 el Trébol cobró 32 millones por levantar la basura. Tuvieron un mes sin recolectar la basura. Un mes. En el 2012 cobrará 72 millones. Y él dice... El presupuesto es el que tenemos, es el real. No estamos dispuestos a mentirnos ni a mentirle a la sociedad. Basura. Recorte Informativo, transmitiendo otras verdades. Y en tu corazón. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. En FM Moreno escuchamos rock local. Local. Rock local a las 21 horas en FM Moreno 90.1. Estación de música. Soy Marina Jara. Soy Ailén Jara. Campaña por la libertad de Ailén y Marina. La autodefensa es dignidad. Estamos con mi hermana en la unidad 8 de La Plata. Para dejar de ser víctimas del abuso y la prepotencia machista, la defensa es el primer paso. El 18 y 19 de marzo, vamos por la libertad de Ailén y Marina. Juicio oral y público en los tribunales de Mercedes. Concentramos en la Plaza San Martín, calle 26 y 27 de Mercedes, a partir de las 9 de la mañana. Que todas las mujeres seamos fuertes, que no estamos solas. Comisión por la libertad de Ailén y Marina.

Expansión Agrícola. Que en las próximas décadas, además de prácticamente tener casi toda la superficie cultivable o gran parte de nuestro territorio con superficie cultivable, gracias a esa ciencia y tecnología, vamos a hacerlo también en zonas impensadas al día de hoy en materia de producción agroalimentaria. O despojo y avance del monocultivo. Por esta situación de los agronegocios, de las grandes multinacionales que vienen, estamos convencidos de que las políticas actuales, tanto provinciales como nacionales, son desalojadoras, destruidoras de nuestros medios ambientales. El miedo es los desalojos que están, que pueden seguir viniendo. Recorte informativo. Cuestionando las verdades impuestas. Tratamos de comunicarnos con las personas que están en La Plata en este momento, la marcha que se está haciendo hacia lo que es la gobernación en reclamo de las condiciones laborales que viven los docentes. Te comento que el día martes, y hizo la cobertura Cecilia Rodríguez, se realizó una concentración frente a la Municipalidad de Moreno. Allí se llevaron adelante los reclamos que estaban vinculados con la cuestión de infraestructura, también con el SAE, y se pidió hablar con el intendente de Moreno, Mariano Hues. Hay un comunicado que publicó Suteba Moreno en su página de Facebook que dice qué es lo que sucedió este día. En el día de hoy, esto fue el martes, en el marco del paro, los docentes realizamos una radio abierta frente a la Municipalidad de Moreno, denunciando la gravísima crisis por la que atraviesa la provincia de Buenos Aires. El intendente Mariano Hues, en el marco de esta jornada de lucha, mantuvo una reunión con compañeros del Suteba Moreno y compañeros directivos de escuelas con gravísimos problemas de infraestructura y en el SAE. El intendente anunció que solicitará una entrevista con Nora de Lucía, directora general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Los docentes entregamos un petitorio solicitando que el municipio declare en estado de emergencia educativa, ya que nuestro distrito se encuentra entre los 8 distritos con mayores problemas edilicios. En esa reunión se denunció y demandó se intervenga en forma urgente sobre el Servicio Alimentario Escolar, el SAE, que presenta gravísimos problemas, no solo en la provisión insuficiente de la comida para nuestros pibes, sino por la inaceptable calidad de los alimentos. Escuchábamos, por ejemplo, la voz de una directora de la escuela secundaria que nos contaba cómo hubo una reducción en la calidad y en la cantidad de alimentos que llegan al comedor. También se reclamó ante el intendente que se mantenga la provisión de los comedores en los días de paro, ya que los compañeros que sostienen el servicio alimentario en los días de paro denuncian que los proveedores no entregan la mercadería. Llaman por teléfono, hoy hay paro, bueno, el pan no va hasta la escuela, aunque haya auxiliares para que los chicos puedan tener esa merienda, ese desayuno o ese almuerzo. Seguimos con la situación de la provincia de Buenos Aires. Lo escuchábamos a Guido Lorenzino, que te comentábamos es un fuerte defensor de la gestión de Daniel Scioli en esta mirada oficialista, y otra mujer también que es parte del Frente para la Victoria, María del Carmen Pan Rivas, habló también con Rubén Bustamante acerca de la apertura de sesiones y el conflicto docente. ¿Cuál es la postura del oficialismo en relación a este tema? La escuchamos a María del Carmen Pan Rivas. Es parte del discurso en la que nuestro gobernador ya es una práctica en el gobernador, ¿no? ¿Cómo es la práctica del gobernador? Es una práctica de optimismo con respecto a la provincia de Buenos Aires. Una provincia con mucho empuje, con mucho crecimiento, reconociendo las dificultades, pero en realidad es de un alto optimismo el discurso del gobernador. Se discute acá en el bloque del Frente Justicialista para la Victoria el tema de la coparticipación. Primera pregunta. Segunda, ¿usted considera que la población entiende lo que es coparticipación y qué es lo que se discute o no se discute? En realidad nosotros, el año pasado, cuando entró la ley de emergencia económica en la provincia de Buenos Aires con el revalúo de las tierras rurales, tuvimos un mayor acercamiento al presupuesto provincial, porque en realidad todos conocemos lo que son los presupuestos, son números, con cifras millonarias a partidas afectadas, que después sabemos que en la práctica de la gestión del gobierno pueden, esos fondos pueden, se pueden derivar según casos de emergencia para uno o para un área u otra, ¿no? del presupuesto, que en realidad, porque es un presupuesto, algo que se supone. Lo que sí entendemos que hay un problema en la coparticipación. Evidentemente hay recursos que no son suficientes y que habría que darle, habría que mirarla con técnicos, con gente que entienda del tema, y ameritaría reformar la Constitución. Una reforma constitucional nos daría un marco legal para una nueva ley de presupuesto. Y creo que no sería... Está hablando a nivel nacional, una... Claro, por supuesto, para ver... Porque también hay una realidad. El gobierno nacional superó ese legado terrorífico de los 90 de las provincias que eran inviables. Y hoy vemos cómo en el norte, provincias que vivieron sumidas en la extrema pobreza, que no había acceso ni a la salud ni a la educación, tienen condiciones que podemos decir superadoras de todos aquellos años de exclusión. Pero también hay que ver que la concentración demográfica de la provincia de Buenos Aires, con la necesidad de todos los servicios del sistema educativo provincial, que es el más grande de todo el país, que requiere no solamente pago de salarios docentes, sino infraestructura edilicia, ampliación, porque no nos olvidemos que la asignación universal por hijo implica que el control de la escolaridad de los chiquitos desde nivel inicial hasta que termina la escuela secundaria. Tenemos la obligatoriedad de la escuela secundaria que antes no la teníamos. Y además de todo eso, de esa cantidad de pibes que entran en la escuela secundaria que antes no accedían, tenemos el crecimiento vegetativo natural que requiere nuevas secciones, nuevas tecnologías, porque independientemente que es un programa de presidencia de la nación, el tema de la entrega de las netbooks junto con la ANSES, llegan a todas las escuelas del país las netbooks, pero también hace falta que los docentes tengan la capacitación que necesitan para poder, porque así como hay docentes jóvenes, hay docentes que por ahí aprendieron con métodos que no eran justamente los de la informática. Pan Rivas es presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara Baja, de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Por eso hace mención al conflicto docente. ¿Cuál es la postura? Por supuesto, en defensa del oficialismo. Y otro de los ejes, al igual que lo hizo Lorenzino, es la coparticipación. ¿Y qué es necesario comenzar a discutirlo este año para empezar a resolver los problemas? Yo no sé si será este año, pero este año evidentemente tenemos un serio problema en la provincia de Buenos Aires. Ya empezamos mal el 2013, con un conflicto muy serio en educación, con conflictos en salud, tenemos conflictos también en las obras sociales, en el IOMA, muchos reclamos. Cuando hay reclamos, está bien. Tenemos que entender también que los trabajadores tenemos convenciones colectivas de trabajo que durante muchísimos años no existían. Entonces, cuando uno abre la canilla y le da participación a los sectores del trabajo, la demanda crece porque pertenecemos a un proyecto nacional y popular que aspira a que todos vivamos como nos merecemos los argentinos. Entonces, es justa y legítima la lucha de los trabajadores por obtener el mejor salario al que puedan aspirar. Pero también tenemos que tener la capacidad de darle respuesta a los sectores de trabajo. Y habrá que ver. Yo no sé si el año electoral, por ahí, en términos políticos, es el mejor año para discutir. Pero podríamos comenzar, porque seguramente no va a ser un trabajo que no creo que nos lleve un año. Y no creo que lo podamos hacer. Yo, desde mi humilde lugar, soy docente. Puedo por ahí tener un panorama global, pero el tema presupuestario es un tema de la República Argentina, de la Nación, y hay que discutirlo con todos los gobernadores. Y yo creo que, tenemos que ver qué nos pasa en la provincia de Buenos Aires. Evidentemente hay un problema de gestión muy complicado. ¿Hay gestión o no hay gestión, o es un problema, porque fíjese, en las tres variantes define cuál es la capacidad de gobierno que tiene Scioli. Si es un problema de gestión, es porque no le están mandando desde Nación lo que Scioli, por debajo, y lo dijo en la apertura del periodo de sesiones ordinarias, lo dijo, hizo un reclamo, como devolviendo lo que había dicho Cristina Fernández de Kirchner, sin mencionarlo, en la apertura del Congreso. No, pero en ese nivel estamos de no debate, porque si no son metamensajes que no todo el mundo los quiere entender, quisiera mayor precisión, pero ¿a dónde lo ubica Scioli? ¿En un mal gestor, en un gestor como tantos otros que vivo en la provincia de Buenos Aires, o en un hombre capaz de sacarse fotos con cualquiera? En realidad un aspecto es el tema de la gestión. Evidentemente no es suficiente la gestión que tenemos en la provincia de Buenos Aires, porque la gestión se traslada a todas las áreas de la provincia y estamos en todas las áreas con problemas realmente. Entonces eso denota una falta de gestión o una gestión ineficiente también. Yo no soy quien para decir, bueno, el gobernador gestiona mal, no gestiona. Evidentemente hay un problema de gestión. No sé qué es la transmisión del Ejecutivo a sus ministros para que se produzcan este tipo de problemas. Y evidentemente otra es la cuestión política. Una cosa es la gestión y otra es la política. Cuando el gobernador hace la apertura, bueno, manifiesta su pertenencia a este espacio político. Fue elegido por Néstor Kirchner y después convalidado por Cristina Fernández Kirchner. Esto es así. Son dos hechos objetivos, dos momentos históricos. Dos hechos históricos, objetivos, que los recuerda siempre y demuestra su pertenencia, ¿no?, a este espacio político, a un hombre, a un gobernador de la presidenta. Pero por otro lado, se saca una foto en la Expo Agro, Expo Rural de Varadero, con personajes que no tienen nada que ver con nuestro espacio político. Bueno, algunas críticas de Pan Rivas hacia Scioli, reconociendo también que forma parte del Frente para la Victoria. Pan Rivas es de Bragado, es esposa de Aldo San Pedro, que es intendente de Bragado. Fue concejal y secretaria de Promoción Social hasta que en el año 2011 accedió a una banca como diputada provincial por la cuarta sección en representación del Frente para la Victoria. Habló en este caso de la gestión de Daniel Scioli. Hay problemas en la gestión. También desde su lugar como presidente de la Comisión de Educación se elevaron pedidos de informes. Por ejemplo, se reclaman el pago de los salarios a los docentes suplentes, que en muchos casos no cobran sus haberes desde abril. Esto es lo que señaló ella en una entrevista que le hizo la revista La Tecla, y recordó que desde esa comisión se hizo un pedido de informes y se elevó a la directora de escuelas, estamos hablando de Nora de Lucía, preguntándole sobre el pago atrasado de los servicios alimentarios escolares y el transporte escolar. Pudimos constatar que no hubo interrupciones, pero el atraso a los proveedores es muy sentido, dijo Pan Rivas en esta entrevista. Llamó la atención que de 13 integrantes, 7 son diputados del oficialismo y se pudo introducir este pedido de informes con unanimidad. Y ella al respecto de esto dijo: no es sorprendente, todos los diputados tenemos un fuerte compromiso con la educación pública y con los alumnos. No es llamativo cuando la demora en el pago incide en los niños y adolescentes que van a la escuela, pero no somos obsecuentes con los poderes centrales. A su vez, también Pan Rivas en esta entrevista aclaró: desde que vino Néstor Kirchner hay una impronta, otro compromiso, y afirmó: ya cursamos el pedido formal invitando a la directora Nora de Lucía a que venga a la comisión. Esperamos respuestas, somos pacientes, sabemos de la gestión complicada que tiene de Lucía. Última parte de la diputada Pan Rivas, habla de la propuesta salarial y el rol de Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA. En realidad el incremento docente, todos sabemos que la pauta salarial la fija la Nación, fija un piso, ¿no? Cuando se hacen las convenciones colectivas de salarios a nivel nacional, y eso después se traslada a las provincias. El problema de este año, que por ahí ha sido lo más irritativo, que el aumento que ofrece la provincia de Buenos Aires a sus trabajadores es inferior a la pauta salarial fijada por Nación. el incremento salarial no solo fue de la provincia, fue en, hace 5 años los docentes estaban con salarios realmente eran paupérrimos y hubo una equiparación salarial muy importante en todos los sectores del ámbito de la administración pública, tanto provincial, nacional y municipal, que es justo que así sea, para eso avanzamos en este proyecto. Después, acerca de las definiciones partidarias que tengan los dirigentes gremiales, se tienen que hacer cargo ellos. En realidad yo lo que puedo analizar de un dirigente sindical es cuando se pone al frente de la lucha del sector que representa, es la aceptación que tiene por sus bases. O sea, yo como legislador no voy a juzgar si Baradel es de Nuevo Encuentro, si es de Frente para la Vida, es un problema de Baradel. Pero evidentemente el reclamo hace eco en alguien que representa las bases, porque si no en las marchas estaría Baradel con 2 banderas solo, y hay una multitud de gente que sigue, que hay un acatamiento dispar en el interior de la provincia, eso lo he visto también, hay acatamiento dispar, y sobre todo creo que va a ser muy contundente cuando, si es verdad que el gobernador va a dictar la conciliación obligatoria y la rechazan, cuando no se ponga más en la mesa de negociación el pago de los salarios caídos, porque los paros se los van a descontar. Entonces vamos a ver qué sucede con eso. Ahora, yo no me pongo ni de un lado ni del otro, o sea... Se para en el medio usted. No, yo quiero tener por ahí... Es muy difícil ser objetivo, ¿no? Pero yo creo que tampoco tenemos que ponernos del lado ni del reclamo sectorial, que es el gremial, porque aparte hay muchos dirigentes gremiales, no es solamente Baradel. Nos fijamos y vemos que Baradel tiene una posición, la representante. Bueno, el frente gremial lo está coincidiendo, pero cada uno a través de plenarios, asambleas, están coincidiendo en lo que es la protesta. Claro. Hay que ver, sobre la medida que puede tomar el gobierno de la provincia de Buenos Aires de conciliación obligatoria, qué ocurre, a ver quién radicaliza más o quién levanta. Claro, pero aún digo, cuando se expresa a través de un medio, Mirta Petrocini no tiene el mismo discurso que Baradel. Son discursos totalmente distintos. Pero más allá de eso es lo que lleva a que sus bases se movilicen y que tengan un alto acatamiento a la medida que decretan, porque evidentemente lo hacen a través de congresos, con nivel de representatividad en los distritos, en la provincia. Así que yo creo que no se trata de ponernos ni de un lado ni de otro, porque no es un partido de fútbol para buscar adeptos. Yo creo que habría que trabajar tal como se comprometió la directora general de Cultura y Educación el año pasado, que ofreció un equipo de trabajo entre el legislativo y el ejecutivo. Vamos a iniciar los contactos para ver si podemos lograr eso. Y bueno, y los reclamos del sector de trabajo sabemos que siempre avanzan para poder sacar lo mejor que puedan, porque se sostienen así las dirigencias sindicales, a través de las conquistas que consiguen para su fase. Estamos finalizando el programa de hoy. Vamos a un separador y regresamos para despedirnos. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. 90.1. Hoy vamos a mencionar 2 actividades antes de irnos. Hoy a partir de a la tarde, vamos, ahora ya te digo bien el horario, va a haber un festival por la libertad de Lery Marina Jara. La convocatoria dice que a partir de las 18 horas en la Plaza San Martín haremos una suelta de globos con tu mensaje de adhesión, simbolizando la libertad que no tienen gracias a la justicia machista. Va a haber artistas y personalidades invitadas. Vení a sacarte la foto pidiendo la libertad por las chicas y también a estamparte la remera Libertad Ailén y Marina para acompañar esta lucha. Sumate hoy a partir de las 18 horas en la Plaza San Martín. Esto lo organiza Mumalá Moreno y Mujeres de la Matria Latinoamericana. Una información más y ya nos despedimos. Jornadas de sensibilización y fortalecimiento institucional frente a la trata, tráfico, violencia de género, explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Esto es el 15 y 16 de marzo de 2013 en Moreno. Se va a realizar esto en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. Está ubicada en Güemes, 1159, esquina Victorica, Moreno, de 9 a 19 horas, dos días, 15 y 16 de marzo. Va a tener la presencia de la Red de Infancia Robada a cargo de la hermana Marta Peloni. Vamos finalizando el programa de hoy. Cecilia Rodríguez en la operación técnica, estuvo Rubén Bustamante en la primera parte del programa, quien te habla, Cintia Medina, y en la producción general, Bernardo Tosi. Nos despedimos, hasta mañana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.